Llegamos a Francia y tuve que hacer nuevos amigos que hablaran un idioma cantarín engolado que al principio no entendía. Todo era nuevo para mí, el idioma, pero también la nieve, las calles que terminaban enseguida y si uno doblaba una esquina, se perdía. Porque en París es imposible dar la vuelta a la manzana. Les muestro el plano de mi barrio y díganme ustedes cómo harían para ubicarse en este enjambre de callecitas.